muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más del podcast de Ludologías. Esta vez, y sin que sirva de precedente, y me vais a disculpar, vamos a tratar un tema que es puramente académico. Como ya os comenté al principio de este blog nace al amparo de una asignatura del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada, y como tal, pues algunas veces habrá que atender a menesteres diferentes a lo puramente ocioso. El tema que nos ocupa hoy es la búsqueda inversa de imágenes y los bancos de imágenes en general. He realizado una pequeña práctica referente a este tema y uno de los objetivos de esta práctica era realizar un podcast, una grabación de audio en el que se explicase un poco el proceso que se ha seguido. Así que allá vamos. Round 1. Fight. El primer tema que hay que abordar es la búsqueda inversa de imágenes. Se trataba de hacer una búsqueda inversa de las dos imágenes que he utilizado hasta ahora en este blog, porque como sabéis llevo poco tiempo, no he utilizado muchas, solo dos, pues esas dos. Las imágenes en cuestión estarán enlazadas en la entrada del blog, son las referentes a la entrada de Nintendo en el E3 y el análisis de Castlevania Mirror of Fate. El ejercicio se trataba de hacer una búsqueda inversa en dos motores de búsqueda diferentes, en TinEye por un lado y Google Imágenes por el otro. La primera imagen ha ofrecido un resultado de 5 ítems, ha tardado 0,001 segundos, es decir, prácticamente nada, y los resultados que ha encontrado son principalmente de otras publicaciones de videojuegos, en su mayoría blog, como este. En el caso de Google Imágenes, la búsqueda inversa ofrece un resultado de 533, y hombre, evidentemente la búsqueda es significativamente más potente, y la herramienta de búsqueda de Google además aporta otros datos de utilidad como la consulta de texto más probable para esa imagen o las imágenes que son visualmente similares a las que el usuario ha aportado. Hacemos lo mismo con la segunda imagen, que ha ofrecido un resultado de 274 búsquedas o ítems en TinEye, y en Google ha ofrecido un resultado de 909. Una vez más, Google arroja resultados más cuantiosos, aunque también es cierto que el tiempo del motor de búsqueda en el caso de Google es sensiblemente mayor. Quizás no tan sensible como para resultar molesto, pero en datos brutos es sensiblemente mayor. Sí que es verdad que hay una característica de TinEye que merece la pena resaltar. Es el tema de las búsquedas similares en Google se realizan de manera global. Sin embargo, en TinEye te especifica qué parte de tu foto coincide con los resultados de la búsqueda, lo cual resulta por una herramienta útil en según qué situaciones. Round 2. Fight. Pasamos ahora al ejercicio de búsqueda en banco de imagen. La hipótesis de la práctica hablaba de realizar un, en el supuesto de que queramos hacer una compra de imágenes con copyright para usarlo en nuestro blog. Nosotros hemos planteado que queremos realizar un artículo sobre un estudio en referencia a la edad media de los usuarios de videojuegos, al género y a sus consecuencias en la temática y en el diseño de juego de los títulos actuales. Imaginemos que tenemos el texto escrito y buscamos ahora imágenes que lo ilustren de manera adecuada, por lo que queremos a gente de diferentes edades y sexo jugando a videojuegos, solos o en grupo. Vamos a realizar las diferentes búsquedas en tres bases de datos de imágenes diferentes: Edge Photostock, GetImage y Corbis Image. Las palabras clave en este caso serán videojuegos y personas. Los enlaces a la búsqueda los tenéis, aparecen en la entrada del blog. Y la idea entonces es encontrar una imagen que denota al espectador o le otorgue una percepción global sobre la población de jugadores de videojuegos en todos sus aspectos de edad. Para ello usaremos una fotografía en la que aparezcan varias personas jugando. Buscamos una fotografía en la que aparezcan varias personas jugando en un amplio aspecto de edades y de ambos sexos. Obviamente intentaremos buscar la foto que mejor se ajusta a las características estéticas de mi blog, que como veis, pues son esquemas basados en blanco, la línea, imagen limpia, una sensación aséptica. Usando los criterios de búsqueda que nos otorgan cada uno de los bancos de imágenes, hemos seleccionado las siguientes de cada una, que las podéis ver también en la entrada del blog. En función de esta búsqueda, la imagen que mejor se ajusta a la intención de la entrada en la que va a ser utilizada es la de Edge Photo Stock. Si bien es cierto que lo referente a criterios de búsqueda, GetImage ofrece la herramienta más potente y capaz, lo cierto es que la base de datos de Photo Stock es mucho más precisa en su resultado. Al buscar grupos de personas de varias edades y de ambos sexos, el resultado que arrojaba el buscador era mucho más certero que en el caso de GetImage. Sí que es verdad que en un motor de búsqueda versátil y una amplia base de datos son los elementos que deberían definir a un buen banco de imágenes. Pero la conclusión que sacamos de esta práctica es que quizá es aún más efectiva la precisión a la hora de realizar las búsquedas. De nada sirve tener cientos de fotos en tu catálogo si tu motor no es capaz de proporcionar la más adecuada con rapidez y accesibilidad para el usuario. En este caso, Edge Photo Stock tiene la base de datos más grande, que tiene arrojó una búsqueda de 9107 elementos. Tiene también el motor de búsqueda más certero y un abanico de opciones de búsqueda que más o menos tan capaz como el de los otros bancos a comparar. Por tanto, nuestra elección en este caso ha sido Edge Photo Stock. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este pequeño ejercicio, a los que no tenían nada que ver con la asignatura. Y nada más, que nos seguimos oyendo. Y un abrazo fuerte para todo el mundo. Hasta luego.